Podcast de Jardinería Urbana, episodio 15. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería Urbana, un espacio para encontrarse con las plantas, los jardines, los huertos, las flores, los frutos, las macetas en la ciudad. Soy Carolina de neaflora.com, neaflora.com. Sin dejarme algún comentario, cualquier saludo, bueno, lo que quieras, lo puedes dejar en el formulario de contacto que encuentras en la página en miaflora.com/contactar. Allí puedes dejar todo lo que, pues todos los comentarios y demás, ojalá positivos. También si quieres estar al tanto de cuando publique algún artículo de blog o un nuevo episodio del podcast y demás información que voy enviando, puedes suscribirte a la lista de correos en miaflora.com/tips. Ahí pues puedes llenar tus datos y te llega la información directamente al correo con información útil de plantas, información útil para el jardinero urbano. Y también si quieres puedes acceder a miaflora.com/podcast donde encontrarás pues las notas de este programa y pues el resto de episodios de este podcast. Bueno, en el capítulo de hoy voy a hablar acerca de 10 plantas fáciles de cuidar, ideales para regalar. Bueno, ya hice otro artículo en el cual hablé acerca de por qué regalar plantas y por qué las plantas son el mejor regalo que puedes dar a una persona, en el cual mencioné pues el beneficio que aporta a nuestra salud, los beneficios ambientales, el beneficio económico, incluso en el estado de ánimo de las personas. De hecho, y tengo otro capítulo hablando de los beneficios de las plantas en el cual pues exploro todos los beneficios con estudios científicos y demás. Pero se me ocurrió hacer este episodio porque quiero, como que en todo lado recomiendan siempre las mismas plantas para regalar, que son las orquídeas, los bonsáis y las rosas. Bueno, quiero salirme de este cliché porque normalmente pues, es que hay muchísimas plantas en el planeta. Es imposible que solamente haya esas 3 plantas para regalar. Y además porque hay unas plantas que son de muy fácil cuidado. Normalmente muchas personas dicen como no, yo no regalo plantas porque es que la persona no va a saber cómo cuidarla, se le va a morir, se va a encartar. No, no necesariamente. Puede regalar una planta de fácil cuidado y pues bueno, va a ser un regalo muy, muy original. Un regalo que le va a durar bastante tiempo y va a ser su compañero pues que ambiente sus espacios, ya sea su oficina, su pues, lugar de trabajo o su lugar en donde habita. Entonces ya, bueno, entrando en materia voy a empezar con las peperomias. Las peperomias vienen en muchas formas y colores, son unas plantas de interior de muy fácil cuidado. Normalmente ellas son de los bosques tropicales, tienen unas hojitas carnositas y de muchas formas. Y las más comunes, las que más se encuentran son la peperomia caperata, que la llaman también la planta velita. La peperomia argideia, que es la que llaman planta conchita. También está la peperomia espejito. Está la peperomia conga, que es la crucifolia jelly. Entonces son muy variadas. De hecho, entre ellas no se parecen casi por tanta variación que hay en sus hojas. Pero lo común entre ellas es que son muy fáciles de cuidar. ¿Qué cuidados deben tener? Bueno, ponerlas en luz indirecta, que es normalmente el tipo de luz que llega a las casas. Ellas prefieren ambientes húmedos cálidos. También en la mayoría de casas se cumplen esas condiciones. Y como muchas de ellas tienen hojas muy suculentas, es especialmente importante que cuiden el riego, que no las rieguen tanto, porque ellas como tienen hojas suculentas, ellas acumulan agua, así que no es necesario regarlas tanto, como una planta pues normal. Bueno, la segunda planta que les recomiendo para regalar y que son ideales, son muy fáciles de cuidar, es la Pilea peperemioide. Yo opino que todo el mundo debería tener una Pilea peperemioide. Son muy fáciles de cuidar y son muy bonitas. Le llaman también la planta del dinero china. Y como son tan parecidas a las peperomias, de hecho su nombre, Pilea peperemioide, quiere decir la pilea que se parece, o sea, con forma de peperomia, porque se parece a la peperomia, pero no son peperomias, son pileas. Y los cuidados son exactamente los mismos que les acabo de mencionar para las peperomias. La tercera planta son las paquiras trenzadas, o también conocidos como árbol del dinero o árbol de la abundancia, árbol de la prosperidad. Son unas plantas muy recomendadas porque la gente las regala para la buena suerte, para traer prosperidad y para traer el dinero. Son las paquiras acuáticas. ¿Qué cuidados deben tener? Bueno, lo normal, sobrevivir muy bien con luz indirecta, o sea, la luz normal de las casas, y también incluso sobrevivir muy bien al sobreriego, o sea, el exceso de riego, si uno se le va la mano en regarla demasiado, que es normalmente la causa de muerte más frecuente de las plantas de casa, y ella sobrevive muy bien. Pueden regarla de 1 o 2 veces por semana y ella estará muy bien. Son muy fáciles de cuidar y preciosos porque vienen como con sus tronquitos trenzaditos. Son de muy buena suerte y la gente los regala mucho y son bastante lucidoras, en cualquier casa quedan bellísimas. La cuarta planta que les recomiendo para regalar y que son de muy fácil cuidado son los filodendros. Los filodendros tienen unas hojas grandes, bonitas, brillantes, lustrosas, son bien, bien bonitas. Ellas también sobreviven muy bien con luz indirecta, riego moderado y realmente poco fertilizante, así que los cuidados, como ven, son más bien bajos. La otra planta que les recomiendo son las calateas. Las calateas son bellísimas, tienen unas hojas con unos patrones bellísimos, son muy bonitas, son de mis plantas favoritas y también son muy fáciles de cuidar. También lo mismo que las otras, son sobreviven muy bien con luz indirecta, o sea, con esa luz que normalmente llega a través de las ventanitas así filtradas. También riego moderadito y ya, no hay más cuidados que hacerles. Otras plantas también para regalar normalmente se regalan porque normalmente la gente las considera como plantas de bajo cuidado son las suculentas. Las suculentas son aquellas plantas que tienen las hojitas como carnositas y que tienen adaptaciones para sobrevivir a la sequía. Pero pues obviamente esto engloba a muchísimas plantas de muchas familias diferentes entre sí, así que son muy variadas. Algunas de hecho sí son de muy fácil cuidado y algunas suculentas son supremamente complejas, así que no todas las suculentas son de fácil cuidado, eso es un mito que se tiene. Entonces les voy a recomendar algunas suculentas que sí son muy muy fáciles de cuidar. La primera de las suculentas que les recomiendo es el jade, la planta del dinero también le llaman, la crásula ovata. Ella, los únicos cuidados que deben tener es, pues, en ella les gusta el suelo drenado y buen acceso a la luz. De hecho, si la colocan en exteriores, ella como se torna como rojiza, muy bonita. Y si la tienen en interiores, se ve toda verdecita. El agave liso. El agave es otra suculenta también de muy fácil cuidado. Tiene una forma como de rosetica y ella va creciendo y se le van formando las espinas alrededor. Normalmente cuando están en exteriores pueden ser gigantes, unos agaves gigantes, pero cuando se mantienen en el interior ya se mantienen pequeñitas. Ellas también les gusta el suelo drenado, o sea, no la rieguen tanto, y un lugar soleado. Las siguientes serían los calancoes. Los calancoes son unas suculentas muy especiales porque tienen las hojitas también gruesas, también lo mismo que las otras suculentas, pero les encanta dar flor a toda hora, dan flor. Yo no sé cómo producen tantas flores en toda época. Y vienen en flores amarillas, rosas, rojas, son muy bonitas los calancoes. Y también son muy resistentes. Bien, las hojitas también son muy bonitas porque tienen los bordes ondulados, o sea, con hojas o sin hojas o con flores o sin ellos, se ven bastante bonitas. Los mismos cuidados, el suelo drenado y buen acceso a la luz. El suelo drenado quiere decir que pues la tierra sea como porosita, que puedan pasar las raíces y que no sea como apelmazada, como un mazacote, no, sino que como que se sienta ligerita y que pueda pasar el agua a través de ella. Que pueda drenar fácil, no se encharque. La otra suculenta que les recomiendo serían los aloes vera. Esa es una planta que se regala muchísimo para la buena suerte. De hecho, en los locales comerciales es muy común ver al aloe vera ahí colgado, el pedacito colgando de la cuerda o incluso la matica, pues, como tal. A mí me gusta más la matica que la matica ya amarrada. Son muy fáciles de cuidar, extremadamente fáciles de cuidar, son medicinales, de buena suerte. Entonces, esa plantica realmente todo el mundo debería tenerla, por lo cual son ideales para regalar. La otra suculenta que les recomiendo son las echeverias, que son como una forma de rosetica. Hay una gran variedad de ellas, de muchos colores, de formas, con pelitos, sin pelitos, de todo, forman muy bonitas. También las mismas recomendaciones que les decía, del suelo drenado y buen acceso a la luz, porque es que ellas sí se deforman un poco. Cuando están en lugares que no tienen muy buen acceso a la luz, lo que pasa es que las hojitas empiezan como a alargarse y se deforman, entonces se ven feitas. Y pierden como el color y no, pierden la gracia. Por último, un recomendado, no son como tal plantas, o sea, digamos, no es una planta como tal, sino son varias plantas, serían los terrarios. Los terrarios que, como les he mencionado, son ecosistemas en miniatura. Ellos se autorregulan, autorreciclan el agua, reciclan los nutrientes, por lo cual se cuidan a sí mismos, especialmente los terrarios cerrados. Por eso son ideales para regalar, porque la persona que lo reciba no va a necesitar cuidarlos para nada. Por eso son muy, muy buen regalo. Y bueno, esas son las plantas que les recomiendo para regalar. Cualquier comentario que tengan, cualquier sugerencia, me lo pueden dejar también, como les digo, en el formulario de contacto en miaflora.com. Les agradezco que estén escuchándome al otro lado. Cualquier calificación de 5 estrellas o manita arriba o lo que sea que manejen en el programa de podcast en el cual me estén escuchando, se los agradezco mucho porque me ayudará a crecer y a que más personas lo conozcan. Y también pues me motivará a seguir pues subiendo más material que les pueda ser útil y que les pueda servir. Bueno, no siendo más, me despido y sigamos cultivando juntos en la ciudad. Adiós.